Se toma el carro muy al caballero. Se encuentra una música. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a compartir con ustedes el registro realizado de los jueves culturales de las 18, de la Junta de Vecinos número 18 de La Hormida. Es el primer jueves del año 2025 y estuvo a cargo de las mujeres organizadas La Hormida. Ellas realizaron una actividad que se llamó Todas Somos Reinas, con un encuentro donde hicieron una exposición de fotografías, compartieron registros, invitaron a diversas vecinas del sector a compartir ese hermoso trabajo que se realizó hace un tiempo atrás en el marco del Día de la Mujer Trabajadora. Este es el registro que compartimos con ustedes. Agregado a eso, las palabras de una de las integrantes de Mujeres Organizadas La Hormida, de Mieray. La pregunta, ¿dónde está la mujer en la población? Y estamos en todos lados. Entonces ahí, si la miran con cuidado, te van a mostrar fotografías de mujeres que están en el apoyo escolar, quizás en esta sede, en educación popular. Te van a mostrar a las mujeres que organizamos esto, la mujer organizada de La Hormida. Las mujeres que están en los comités de vivienda, luchadores de La Hormida, etcétera. Así que ahí hay hartas mujeres cuidando también. Todas esas fotografías, la mayoría fueron tomadas por nosotras y otras fotografías fueron enviadas por las chiquillas con autorización para estar en esta exposición. Ya, así que para que ustedes la puedan también ver, si quieren invitar a su familia, que puedan venir a ver este material fotográfico, que al final de cuentas es la historia de nosotras desde nuestros ojos con las protagonistas que somos nosotras. Así que vamos, ahora yo voy a ir pasando por la mesa para que hagamos el reconocimiento de fotos. Y eso, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a la vecina Patti porque las llamó, yo traté de contactarlas, pero había algunas que no me sonaba el teléfono. Así que muchas gracias a las que contestaron y a las que están acá. Esperamos que puedan venir otras vecinas también a buscar su fotografía, y si las que no están y quieren su foto, que nos contacten a nosotras por el número de WhatsApp. Ya, o por el Instagram de Mujeres de La Hormida, nosotros se la hacemos llegar, pero ya sin tanto parafernalia, ya. Eso, muchas gracias, vecina. No, si en realidad vamos a usar el micrófono para agradecer a nuestras compañeras que están acá, que nunca nos dejan botadas. Así que un aplauso. La señora de Frey Andrés, que se fueron, igual les damos las gracias porque vienen siempre y siempre nos apoyan, así que aguante, Frey Andrés. Y vamos a aprovechar esta ocasión de 6 de marzo para cantar el cumpleaños feliz a mi mamá. Vamos a aprovechar este juego cultural y le damos las gracias también acá al vecino por hacernos la amplificación. Aunque él sabía que íbamos a venir poquita gente, igual nos apoyan, así que aguante también por venir a hacer la amplificación a nosotras. Así que 1, 2, 3. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti, cumpleaños Caripán, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! Ya. Y aprovechando este momento, vamos a entregar unos reconocimientos a las personas que participaron de la actividad Todas Somos Reinas. Nosotros les preparamos con la radio unos certificados. Ah, porque nos encantan los certificados. Yo voy a leer los nombres porque no todas las compañeras podían estar hoy día a ser día laboral, ¿ya? Entonces voy a leer en general y después pasa la persona a recoger su premio. Ya, este es un certificado de reconocimiento. Es pequeñito, aquí está de este porte. Está firmado por la Betel, la presidenta de Mujer Organizada, y por mí. Certificado oficial, de regio oficial. Ya, las voy a leer los nombres en primer lugar de las vecinas que participaron de la actividad. Estas vecinas, la mayoría no eran vecinas organizadas, entonces por eso nosotros quisimos dar un reconocimiento porque no formaban parte ya sea de la organización y vinieron a trabajar durante varios días, que fue lo que se demoró levantar esta actividad. participaron. Habían algunas que ustedes no las vieron porque ellas trabajaron durante las semanas previas, ya sea en decoración, escenario, junto a maquillaje, etc. Este primer nombre es Damaris Chávez Pizarro. Espérate, voy a saltarme los demás, que los demás son colectivos. No voy a decir lo mejor. Sí, y ese certificado es de reconocimiento. Este diploma se concede al Club de Adulto Mayor Frei Andrés, que se fueron. Así que después se lo hacemos llegar. Este certificado de reconocimiento era para Úrsula Freud por su ayuda prestada en la actividad Todas Somos Reinas. Certificado de reconocimiento para Amanda Miranda por su ayuda prestada en la actividad Todas Somos Reinas. Para Tamara Escobar Osorio, por su ayuda prestada a la actividad Todas Somos Reina, que ella fue la que hizo todas las decoraciones de las flores gigantes. Ya. Aquí un nombre conocido. Este diploma era para María Fernanda Pizarro, para la María Fernanda, que hizo el maquillaje de esa sesión. Este diploma era para Paola Molina, que fue la comediante que vino el año pasado y que nos ayudó también a levantar la jornada. Ya, la Paola Molina dijo que si podía alcanzar a pasarse a llegar, ¿ya? Y aquí un diploma que sí está y que lo puede pasar a retirar, y es irónico porque... Dice, certificado de reconocimiento. Este diploma se concede a Juan Domingo Querol por su ayuda prestada en la actividad Todas Somos Reinas en el marco del aniversario número 54 de la población Lo Hermida. Así que pase el primer varón y el único reconocido en la actividad. Por su labor de fletero, contratado. Pero si eso era fletero. Tramoyero, tramoyista, montador de escenario, etc. Sí, las palabras, pase todo. ¿Qué palabra? Te cedemos el micrófono. ¿Qué voy a decir? Dale la gracia por tu tema. Oye, gracias por el diploma y ayudar siempre la consigna, así que gracias. Aquí se ve la organización no separatista mixta. Ya, este diploma era para Ver Rementería, que es una persona amiga mía de internet, que nos hizo el vestuario, que era ese traje elegante que usamos, que ahora no lo trajimos por momentos, pero era la túnica rosada que está en la fotografía de la vecina, ella la hizo desde cero. Ya, así que Ver Rementería, aquí está su diploma. Certificado de reconocimiento. Este diploma se concede a Paula París Gaete por su ayuda prestada en la actividad Todas Somos Reina en el marco del aniversario número 54 de la población Lo Hermida. ¡Paula! ¡Paula! ¡Paula! La Paula, nuestra fotógrafa también. Aquí está. Gracias. Muchas gracias. El micrófono es suyo. Quería dar las gracias, chiquillas. Estoy muy honrada. Muchas gracias, Paola, por tus palabras que nos llegan al corazón. Es certificado de regio oficial. Tiene hasta el timbre, ¿ya? Y ahí la Betel lo firmó de mano, así que es súper oficial. Le puso un beso. Ya, este certificado de reconocimiento, este diploma se concede a Cristina Saavedra por su ayuda prestada en la actividad Todas Somos Reina en el marco del aniversario número 54 de la población Lo Hermida. Que pase Cristina, por favor, que fue nuestra fotógrafa. Micrófono, adelante tus palabras. Ya, pero oí las palabras. De pocas palabras, Cristina. Muchas gracias a la Cristina. La Cristina y yo nos hicimos amigas en la revuelta, así nos conocimos en las calles y desde entonces formamos un lazo muy completo, ella con mi familia en realidad. Así que siempre la invitamos a la actividad y llega y ese día con la Paula estuvieron todo el día trabajando, fue una jornada súper larga y se hicieron una pega previa durante la actividad, después de edición, así que nosotros le queríamos también dar un reconocimiento a ambas por esa labor, porque ellas prestan su oficio, su trabajo, el trabajo fotógrafa es precarizado y aún así ellas lo dan gratuito a nosotras, sabiendo que es fuente laboral, así que le queríamos dar un aplauso a ambas por ese apoyo constante en realidad. Ya. Vamos a seguir mencionando a las vecinas que no están, pero que tienen su certificado acá. Este certificado de reconocimiento es para Victoria Silva Soto por su labor prestada en la actividad. Ella fue la que hizo montaje. Hizo esos palos con alambre, etcétera, que eran un cacho. Ya, bueno, ella. Ella, un aplauso. Este diploma se concede a Nancy Caripaña en Copichún por su ayuda prestada en la actividad Todas Somos Reina en el marco del aniversario número 54 de la población Lormida. Adelante, Nancy, pase. Nancy fue la persona que nos donó la sopaipilla en la actividad. Una labor histórica. Aquí, que perdón. ¿Y qué tomo? Sí. Palabras. Gracias, chiquilla. Gracias, hijas, porque siempre nos involucran en sus actividades. Siempre va a ser un honor y un privilegio poder servir a los demás. Así que es un honor poder conocerlas igual y compartir con ustedes. Saber que somos hartas mujeres que quizá pensamos diferente, pero siempre vamos a ser mujeres. Así que un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Voy a leer los últimos nombres de las vecinas que no están acá, pero que tienen su diploma guardado. Este certificado de reconocimiento es para también María José Cayul Solar. Un aplauso para ella. Ella fue la que nos hizo las decoraciones y los timbres, dibujo con acrílico. Este certificado de reconocimiento es para Daniela López Munizaga, que era la representante del aniversario y quien desde el aniversario también impulsó esta actividad y que nos ayudó a hacer los broches que se usaron en la sesión. Así que un aplauso para Dani, que no está acá, pero que también levantó esta actividad. Y creo que estos eran todos los certificados. Los demás eran certificados para los clubes de adulto mayor que participaron, que eran Encuentro con Alegría. Un aplauso para las vecinas que no vinieron, pero ellas. Y las vecinas de danzas del Club de Adulto Mayor que participan acá en la C18. Y con eso damos por finalizados los diplomas que eran la entrega, pero también queremos darle un agradecimiento a las dos vecinas que están acá, que vinieron, que han estado trabajando acá en el 8M, a la vecina Tati y a la vecina María por estar acá, porque harto, así que un aplauso también por venir a poner las manos a esta jornada de agitación, que para nosotros igual es súper larga, dura todos los días, sabemos, a veces nos va bien, a veces no nos va tan bien, pero lo importante son las redes de comunidad que se van formando, que sean duraderas y que sean más que un hecho anecdótico del año, sino que nos permite formar redes de familiares, de confianza, de trabajo y de respaldo. Así que muchas gracias también a las vecinas por haberse añadido este año, por haber incorporado su fuerza de trabajo, por las enseñanzas también. A nosotras que estamos aprendiendo, desarticulando, no nos armamos, etcétera. Así que eso ahora vamos a seguir compartiendo. No quiero soltar el micrófono sin darle un beso a la Toña ahí que está. Que yo espero que la Toña haya visto la exposición de fotos, porque está ahí la Toña. Nosotros cuando respondíamos la pregunta en dónde están las mujeres en la población, les decíamos, estamos no solamente acá en la C, sino como mujer organizada, sino que también estamos en las labores de cuidado, ahí están fotos de la Katy con la Mailén, estamos en el apoyo escolar, haciendo educación popular, está la Toña a través de su trabajo de la memoria, con la labor que hace con la causa con su hermano. Todas las fotografías son fotos que nosotros hemos tomado en actividades donde ustedes mismas nos han llevado, así que también tiene un nexo muy de cariño con las compañeras. Está la labor de la escuela también ahí, nosotros con la Sofía aparte están en el grupo de Mujer Organizada, estamos en la Escuela Popular de Lormida, donde también nos toca hacer la pega del apoyo escolar, que a veces es una pega súper invisibilizada, pero que a nosotros nos gusta caleta, súper sacrificada también, pero con las infancias trabajamos ahí toda la semana. Así que eso, chiquillas, muchas gracias. Y le damos las gracias también al Fernando, que está acá acompañándonos, haciendo una amplificación. Ya le habíamos dado las gracias a Sebastián. Así que, Fernando, también te lleva nuestro aplauso. Eso, ahora sigamos compartiendo. Si llega la vecina, le mostraremos la exposición. Pasen a ver la exposición, pasen a ver los textos. Hay un texto ahí que yo escribí, que está pegado acá en la puerta, que dice como, ¿dónde están las mujeres en la población? ¿Y dónde están las mujeres en la población? Estamos acá. Estamos acá. ¿Dónde están las feministas? Estamos acá. Las que no se consideran feministas, están acá. Eso, muchas gracias a todos los compañeros. Hay unas fotos ahí que tienen unos contextos, que hay una foto donde aparecemos haciendo los choripanes en el encuentro andino, y que también salen nuestros compañeros, porque en esa actividad también hay acierto y desacierto. En la actividad de los choripanes nosotros no habíamos vendido nada.

las mañanas que el sol iluminaba los techos de toda la población. En tu mirada clara veía reflejada la luz y la energía del nuevo sol. Y ahora que está apagada la luz de tu mirada, tu llama sigue viva dentro de mi corazón. Quizás esta mañana despierte equivocada, lo cierto es que me inspira tanto tu voz. De mis ojos se vuelve a dibujar un surco de todo lo que no volverá. Carmen, te vi, Carmen, te vi luchar, te vi volver a comenzar. Antes de nuestras últimas palabras, queremos enviar un saludo de mucha fuerza, de solidaridad para los distintos pueblos que están sufriendo el ataque genocida fascista en diferentes partes del mundo. En nuestro pueblo mapuche, al pueblo kurdo, al pueblo palestino. Mucha fuerza, mucha resistencia y mucha rebelión desde acá para ustedes. Este fue otro registro de los jueves culturales de la 18 de la Junta de Vecinos número 18 de La Hormida. Esperamos que hayan disfrutado, esperamos que compartan. Agradecidos siempre por todo el apoyo que hacen para este medio, para que exista la posibilidad de compartir estas actividades y otras que se realizan en La Hormida y en otros lugares también. Un abrazo para todas. Un abrazo para todos y nos estamos escuchando y ojalá encontrándonos en alguna actividad.